En un beso entrega su alma enamorada. Quien te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor. Quien te dice te quiero, oh, te adoro yo. ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Por qué te fuiste tan pura de otra vida a la aventura o al dolor? ¿Bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, virginal? Sabes que te necesito, no puedo vivir ya jamás sin ti. Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo?